En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos en este martes 22 de julio de 2014 hasta las 2 de la tarde en Elche en Punta para contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que ya tiene a su quinta nueva cara, su quinto refuerzo, el jugador cedido del Chelsea de Mourinho, que con 19 añitos muestra desparpajo no solo en el campo sino también ante un micrófono. Estas han sido sus primeras palabras en castellano. Estoy contento de cara aquí. Gracias. Que no es poco. Bueno, pues está contento de estar aquí. Dio las gracias, dio también los buenos días. Mario Pasalic es ya nuevo jugador del Elche. ¡Arrancamos! Y ha sido presentado al filo de las 12, ha vestido ya la elástica blanquiverde y ha dejado algunas frases jugosas, como por ejemplo que siempre quería jugar en la Liga Española, jugar contra los grandes como el Real Madrid, el Barça, que para él es un sueño estar aquí. Y que Mourinho le aconsejó que viniese a la Liga Española para coger sin duda mucha competitividad. Y es que si Mourinho ha puesto los ojos en este futbolista, algo tiene. Hemos visto también un vídeo de presentación de alguno de sus goles. Y bueno, pues reconoce que es un futbolista box to box, de área a área. Le gusta asistir, tiene olfato de gol, dicho por él. No puede prometer una cifra de goles, pero va a intentar ser el mejor jugador posible para el equipo. Y cuando se le preguntaba si pensaba que iba a tener un hueco en el equipo a pesar de sus 19 años, dijo con contundencia que sí, que tiene un sitio en el equipo. Me gusta. Por cierto, esta tarde, en el partido amistoso frente al Betis, jugará 45 minutos, ya se lo ha dicho el técnico blanquiverde. Francisco Portillo será el siguiente, no está en la gira australiana que hace el Málaga. Luego nos pondremos en contacto con nuestro compañero de Radio Marca Málaga, César Suárez, para que nos dé la última hora de Portillo, que nos haga un retrato robot de este futbolista, el por qué el Málaga lo ha vendido y la reacción también de los aficionados malagueños. Y es que este se va cogiendo cuerpo, después de Palisic será Portillo el siguiente. Ayer ya os comentábamos que el director deportivo Víctor Horta está en Chile. Todo parece indicar que las negociaciones van por buen puerto y que finalmente el jugador recalará en la entidad blanquiverde a través de un traspaso en torno al 1.300.000 euros, por el que el Elche pues pagaría cerca de la mitad y la otra mitad un fondo de inversión. Lo mismo que ha sucedido o que va a suceder con Francisco Portillo. Faltaría Enzo Rocco, faltaría Jonatas. Para tener 8 refuerzos faltarían pues al menos un par de ellos más. Posiblemente un delantero y seguramente un centrocampista de corte defensivo, porque todo parece indicar que finalmente Carlos Alberto Sánchez La Roca no seguirá en el Elche. En el club lo tienen asumido y hemos escuchado al entrenador, hemos escuchado al director deportivo y todos lo tienen casi casi asumido. Vamos, que está en el mercado y cuando alguien dice eso es que se va a vender. Lo normal, que el Elche lo venda por 4 millones de euros, aunque su contrato federativo es de 2, el Elche pedirá 4 y el Elche se quedaría con la mitad. El 50% sería para los representantes del futbolista, la otra mitad para el Elche. Y para quien piense que tendría que repartir ese 50%, esos 2 millones, con la empresa Eventos Pechina, que se quedaría con el 50%, a priori no, porque no será un traspaso, sino una rescisión. Pero bueno, eso habrá que esperar a que llegue. Hoy a las 8, segundo amistoso de pretemporada, frente al Betis de Jorge Molina, Rubén Castro. El Betis, recién descendido a segunda división, pondrá a prueba los reflejos del Elche Club de Fútbol. Y el Elche, que va camino de los 18.000 abonados hasta el sábado, recordemos, este sábado 26 de julio hay plazo para que los abonados que todavía no hayan renovado su carnet lo hagan. Recordamos esa moratoria de 2 semanas que dio el club a petición de la Federación ya de Peñas. Iba a decir, la agrupación ya es Federación de Peñas. Bueno, pues todo esto es lo que tenemos preparado para hoy, sobre todo con esa presentación de un futbolista que a sus 19 años dicen que es una promesa mundial. Ojalá que aquí en Elche siga demostrándolo, porque en el Hajduk Split, en la Liga Croata, ya lo hizo. Vaya que sí, lo hizo con 18 añitos. Empezó a jugar como profesional, 30 partidos, 11 goles, y el Chelsea, ni más ni menos que el Chelsea de Mourinho, se fijó en él y le ha firmado la cesión para el Elche por lo que resta de temporada. El Elche se hará cargo de la mitad de su ficha. El futbolista está en torno al 1 millón de euros netos en el Chelsea. Los londinenses pagan bien. Y el Elche ahora mismo le pagaría cerca de 500.000, que sería el 50% de su ficha. Una pausita y escuchamos al nuevo jugador blanquiverde. Elegante, deportivo y con un extraordinario techo panorámico. Así es el nuevo Skoda Spaceback, que tras su apariencia compacta, esconde el interior más espacioso de su clase. Un maletero de 415 litros y toda la seguridad, el confort y la tecnología que necesitas. Nuevo Skoda Spaceback. Experimenta tu espacio. Ahora desde 11.830 euros, oferta Volkswagen Finance válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. Interesados, llamar al teléfono 658-66-2381. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. 658-66-2381. Skei Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche. Skei Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Una y media. Aquí seguimos en la sintonía del deporte. Esto es Radio Marca Elche en el 101.4 para contarte todo lo que acontece en un Elche Club de Fútbol que está en plena pretemporada, que esta tarde tiene a las 8 partido en San Pedro del Pinatar, en el Pinatar Arena frente al Betis, y donde ya podremos ver a Mario Pasalic. Bueno, unos dicen Pasalic, otros Pasalic, otros Pasalic. En fin, a ver si nos vamos acostumbrando, porque hay que empezar a culturizarse con nombres extranjeros. Si os dais cuenta, el Elche está empezando a fichar ya la ONU, un croata, un francés, un chileno, un brasileño que van a ir llegando. O sea que tenemos uruguayos, tenemos polacos, en fin, que no nos falta nada, rumanos. Vamos a lo que hay. Vamos por orden cronológico. El presidente del Elche abría el fuego para hablar de lo que para él va a significar este chaval. 19 años, mucho desparpajo, muy buena planta, 1,86, internacional en todas las categorías inferiores de Croacia, nacido en Alemania, preseleccionado con Croacia para el Mundial de Brasil, al final se quedó fuera de los 30, 30 fueron los partidos que jugó con el Hajduk Split, el equipo croata en la primera división de aquel país que al final quedó tercer clasificado. Él marcó 11 goles, es una cifra muy importante. Vale que la primera división croata no es la primera división española, pero se le ve que es un futbolista con llegada, con buen golpeo. Jugó 3 partidos de la UEFA Europa League. Y el presidente del Elche hacía los honores en su presentación. Mario Pasalic, jugador que viene cedido del Chelsea, jugador croata, 19 años, chico muy joven como podéis ver, pero ya ha disputado en la primera división croata con el Hajduk Split más de 30 partidos, con lo cual es una gran promesa del fútbol, diría que fútbol mundial, y por eso se fijó en el Chelsea. Y afortunadamente tenemos que dar las gracias a él por haber querido venir al fútbol español y al Elche de fútbol. Y también agradecer al Chelsea por esta cesión de un magnífico jugador que estoy convencido que va a triunfar en nuestro club. Así que, como siempre, le deseo lo mejor para él y, evidentemente, lo bueno para él sea bueno para nosotros. Así que muchas gracias, Mario, por haber accedido a venir aquí al Elche de fútbol y mucha suerte. No estaba el director deportivo Víctor Horta, que está, como digo, en Chile, terminando de cerrar el traspaso del futbolista chileno Enzo Rocco. Muchos nos decían, bueno, es Enzo Andía, es Enzo Rocco Andía, es Enzo Andía Rocco. Bueno, en realidad antes era Enzo Andía, pero ha cambiado por el apellido materno a Enzo Rocco, por el apellido materno y también abuelo materno. Por tanto, vamos a llamarlo como él quiere que se le llame, que es Enzo Rocco, después de cambiar ese apellido, que es un poco lo que hizo también Dani Benítez cuando estuvo en el Elche por amor a su madre. El director deportivo no estaba, sí, al secretario técnico, que quería dar estas pinceladas sobre el nuevo fichaje, Emilio Vegas. Yo en primer lugar voy a hacer un poco más extenso el tema de los agradecimientos. Es un jugador, creemos que muy interesante y al ser así, pues muy cotizado para muchos clubes. Tenemos constancia de que quizás en algunas presentaciones sea un tópico decirlo de que hay otros equipos interesados, pero bueno, en este caso, un jugador con la juventud que tiene, pero que ya es una realidad, ha habido clubes de Europa importantes detrás del jugador. Agradecer al Chelsea, a la directora general Marina Granoskaya, al director deportivo del Chelsea Michael Emenalo, al agente Federico Pastorello, la predisposición para que el jugador estuviera aquí, por supuesto al jugador, que es el que al final decide, junto con su familia. Y bueno, pensamos que es un jugador que nos puede aportar mucho, tanto en el aspecto defensivo como en el aspecto ofensivo. Como se dice en el argot futbolístico, es un box-to-box, jugador eminentemente ofensivo, pero que en el trabajo defensivo también ayuda muchísimo. Nos va a dar llegada, nos va a dar seguro que una cifra también interesante de goles. Y yo creo que bueno, que todo lo que puede aportar es muy positivo, sobre todo con la confianza de que él tiene que venir aquí a reivindicarse porque quiere volver a un club grande como es el Chelsea. También agradecer que este fue un comentario que tanto su padre como su agente como el jugador nos hizo, el papel que ha desempeñado Mourinho, en el sentido de que quería que viniera a España sí o sí, y concretamente el proyecto del Elche le fue también muy interesante. Desearle mucha suerte, que será la de todos. Pues evidentemente, su suerte será la de todos. Las primeras palabras que quería decir el chaval con 19 años era, no lo ha pillado nuestra grabadora, buenos días, que lo ha dicho en un perfecto castellano, y lo siguiente. Estoy contento de cara aquí. Gracias. Está contento de cara aquí, vamos, de estar aquí. No le va a costar mucho. Bueno, cuando vienen los anglosajones, vienen ingleses, se pueden tirar 20 años y les cuesta muchísimo, ¿no? Es un poco también por el propio idioma, ¿no? Sin embargo, los que vienen de países del este, en rumanos, polacos, enseguida se hacen con el idioma, y ya habéis visto cómo pronuncia. Habla poquito el castellano, por no decir nada, pero lo que ha pronunciado lo ha hecho casi perfecto. O sea que a este chico en 2 meses lo veo hablando perfectamente castellano. también un poco depende de la voluntad, ¿no? Y yo creo que este chaval la va a tener. Pero sobre todo que tenga voluntad de jugar bien al fútbol, que esté implicado. Si no está implicado con 19 años, apaga y vámonos. Evidentemente, claro que lo está. Tiene muy buena pinta. Y decía el secretario técnico que había tenido ofertas importantes de otros clubes. Y a fe que es verdad. Por ejemplo, un club importante como el PSV Eindhoven, una de las grandes referencias del fútbol holandés, junto con el Ajax de Ámsterdam, pues ha pujado hasta el final por su fichaje. Pero está claro que la rápida acción de Víctor Horta con su viaje a Londres, entrevistándose con los responsables de la dirección deportiva del club londinense, pues demostró que quiero este jugador y aquí estoy. No te llamo por teléfono, vengo aquí y me lo llevo. Lo que ha hecho yendo a Chile o lo que fue, o lo que ha hecho yendo a Brasil. Es un director deportivo que no le cuesta en absoluto ir y venir. Y bueno, pues en ese sentido está demostrando, pues en este caso, que la elección de Víctor Horta fue un acierto pleno del presidente del Elche, de momento. Luego hay que verlos jugar. Pero aparentemente el Elche está dando un importante salto de calidad. Jugadores de calidad, precisamente, y de talento, que es lo que busca el técnico blanquiverde para el centro del campo. Bueno, teniendo en cuenta esas ofertas que ha tenido de otros clubes, ¿por qué se ha decidido por el Elche? Habla primero en inglés y luego María José Miralles, la directora de comunicación del Elche, lo traduce. I always wanted to play in a Spanish La Liga, and when I train in London with Chelsea with José Mourinho after training, after 10 days of training, José tells me that it's better for me to go to Spain because I have much big games against Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid. So I wanted that experience, and I'm happy I'm here. Dice que él siempre ha querido jugar en la Liga Española, siempre quería jugar en la Liga Española, y cuando recaló en el Chelsea, estuvo allí, habló con Mourinho, y Mourinho le comentó que para él iba a ser mejor ir a España, que aquí iba a tener la oportunidad de jugar en una gran liga y que iba a tener la oportunidad de jugar contra grandes equipos como el Real Madrid, contra el Atlético de Madrid o contra el Barcelona, por ejemplo. Y bueno, dice que para él es un sueño estar aquí y que está muy contento de poder jugar en el Elche, en primera división. Before I know I went I will go here in Elche, I watched some things on internet. I saw a really nice stadium. I know that every game is 20-25,000 fans. When it's a big game, it's a full stadium. I like that. I like play when it's the full stadium, and I hope so. It will be a good season for me and for Elche. Vale, bueno, ha dicho que cuando él tuvo la oportunidad de venir aquí, que vio varias cosas por internet y estuvo mirando, pues eso, la ciudad, el club, y que todo le pareció bastante bonito, que sabe que el Elche tiene unos 25.000 aficionados y que bueno, que el campo está lleno en la mayoría de partidos y que hay un gran ambiente, y que a él le gusta jugar cuando con un estadio lleno, le gusta jugar con ese ambiente. Y nada, que espera que para él sea una buena temporada aquí en el Elche y que pueda jugar en este estadio con mucha gente. Le preguntamos al joven nuevo jugador del Elche, Mario Pasalic, con sus 19 años, ¿por qué cree que va a ser un jugador importante? Of course, because of that I'm here, and I hope so in this pre-season I can get my position in a team and be very important for this team and play a good season. Dice que sí, que por supuesto que él viene aquí y cuando lo hace es porque cree que puede conseguir tener un sitio en el equipo y que puede convertirse en un jugador importante y hacer una buena temporada. También le preguntábamos cómo se define como futbolista. Me hace gracia porque esta pregunta, bueno, además de que es la típica y el tópico habitual, ¿no? Pero además es que hay que hacerla, ¿no? La mayoría de futbolistas, y hablo de futbolistas ya veteranos, curtidos y baqueteados en el mundo del fútbol, normalmente te responden con lo clásico y a veces hasta con lo lógico, ¿no? Hombre, yo no soy quien para definirme, lo mejor y lo ideal es que lo hagan los demás. Hombre, yo siempre pongo un ejemplo, pues los que me seguís durante muchos años, a lo mejor me lo habéis escuchado, pero yo recuerdo un futbolista hoy en día entrenador y buen amigo, José Luis Oltra, fue jugador del Elche en la temporada 93-94, venía del Yeclano. Fue presentado por el Elche, fijaros de lo que estoy hablando, segunda B, segunda B, bueno, el estadio se caía a pedazos, además aquel año fue horrible. Ahora, hoy por hoy es un entrenador cotizado, que ha conseguido varios ascensos, que ha entrenado en primera y ahora está en el Recreativo de Huelva, que ha firmado 2 años. Y recuerdo que aquel ultra joven nos sorprendió a todos. ¿Cómo te defines? Bueno, pues soy un jugador técnico, disparo bien con ambas piernas, voy bien de cabeza, tengo un buen golpeo. Bueno, se quedó el tío más ancho que largo y a todos nos dejó boquiabiertos, ¿no? Evidentemente era técnico, ¿no? Pero lo que no es habitual es que uno pues se defina a sí mismo. Lo vengo a decir porque este chaval de 19 años no ha tenido ningún problema en definirse. Lo ves al chaval introvertido, muy discreto, pero tanto si lo has visto en algún vídeo en el campo como escuchando lo que dice, aunque lo dice en un tono muy, muy serio, ¿no? Muy solemne. Lo que dice, lo dice con convencimiento y eso me gusta. ¿Cómo te defines como futbolista? I'm a box-to-box player. I'm a central midfielder, but I can play in offensive and defensive role. And I scored 11 goals in a Croatian league and I can assist. So I'm box-to-box player. Va a hacer la traducción de cómo se define como futbolista. Bueno, dice que se define como un jugador box-to-box, que es un jugador de área a área, que es centrocampista, pero que también puede jugar en posición más ofensiva y en posición más defensiva, que le gusta también asistir, que tiene olfato de gol y que la Liga Croata ha marcado varios goles y le gusta llegar al área. Un fenómeno, lo que yo te diga. Me gusta que tenga ese desparpajo, no confundir con arrogancia, que no es al chaval arrogante en absoluto, pero me gusta que tenga desparpajo, como por ejemplo el que demuestra el chaval del filial, el danés Tobias Christensen, que de momento está siendo una de las sensaciones de la pretemporada, y también con 19 añitos y cara de niño, pues está demostrando que puede tener hueco en el primer equipo porque tiene una habilidad innata y mucho desparpajo. Bueno, pues box to box. De área a área, vamos, ni Alfredo Di Stéfano. Le gusta asistir, olfato de gol, puede jugar como ofensivo, es más ofensivo, pero también defensivo. Si es la mitad de lo que dice, nos va a venir de escándalo. Expectativas en el Elche. También se le preguntaba, ¿qué expectativas tiene? I can say you, I scored 10 goals and 5 assists, but I can say that I try to be much much better than I be before I went here. So I expect a good season for me and for Elche. Dice que no puede decir ni puede prometer que va a marcar 10 goles, 6 o 5, pero que él va a intentar hacer lo posible por ser el mejor jugador para el Elche, que va a intentar ser mejor que cuando ha venido aquí en este momento y que espera tanto una buena temporada para él como para el equipo. Va a jugar esta tarde, ha hablado con Fran Escribá ya de la posición en la que quiere que juegue. I spoke with coach Fran and he asked me what is my best and favorite position in the formations. So he tells me I'm very important for this team and I hope so I can prepare for the season and for matches. Va a jugar esta tarde. He tells me I play in this evening half a game, 45 minutes. Bueno, dice que sí, que ha hablado con el míster, con Fran Escribá, y que le ha preguntado también cuál es su posición favorita en la formación, en el 11, y que dice que para él es muy importante convertirse en un jugador pues importante para el club, y que sí que le ha comentado que esta tarde va a tener por lo menos 45 minutos en el partido contra el Betis. ¿En qué posición prefiere jugar? Formation in 4-3-3 I can play offensive midfielders left or side of right. In 4-2-3-1 I can play the all position in the middle. So I play with both legs, so it's no problem where I play in the middle. Bueno, dice que depende del sistema que utilice el entrenador, que en un 4-3-3 él puede jugar ofensivamente por la derecha o por la izquierda, y que en un 4-4-2 pues puede jugar en todas las posiciones, pero en cualquier caso lo importante para él es jugar y contribuir, ayudar al equipo. ¿Qué le ha dicho Mourinho sobre el fútbol español, sobre lo que puede aportar en este campeonato? He tells me that he really like me and my football. He tells me for everything best for Spanish league. I say before it's very much good games, and he tells me play good there and you can be fast back to Chelsea. Bueno, dice que Mourinho le ha dicho que confía mucho en su fútbol, que le desea lo mejor, que aquí va a jugar partidos muy buenos y que espera que dé su mejor versión para poder estar pronto de regreso en el Chelsea. ¿Y físicamente cómo está? Physically I have 10 days trainings with Chelsea and after that two days relax home in Split and now I'm here. I'm really good. Dice que está realmente bien y que físicamente se encuentra perfecto, que estuvo unos días entrenando con el Chelsea, que después ha tenido un par de días en Split, en casa, y que ahora está aquí y se siente físicamente muy bien para poder jugar. Bueno, me imagino que para muchos no habrá hecho falta a lo mejor la traducción, porque entendéis perfectamente el inglés, el idioma, y bueno, pues Mario Pasalic, que ha demostrado sin duda saber estar también en la sala de prensa a pesar de tener 19 años. Yo escucho a futbolistas no con 19, sino con 29 y más, que se expresan bastante peor, ¿eh? Me refiero a que le impone más un micrófono, y este chaval demuestra que tiene bien cogida el mango de la sartén. Aprovechando la presencia del presidente, también le preguntábamos por Portillo. Francisco Portillo, ¿está ya cerrado el fichaje? A ver, por eso no se da nunca nada. Yo creo que se interpretaron malas palabras. Yo lo he dicho es que la secuencia de juegos que van a venir sería esa secuencia. Yo, Portillo, en principio hay un acuerdo, pero no está cerrado todavía. Espero que no sea dificultad para cerrar el acuerdo. En principio no existen dificultades y por lo tanto se debe cerrar pronto. No sé si vendrá mañana, pasado mañana, o cuándo vendrá, pero bueno, en principio no debe tardar demasiado. Ya, pero tú me preguntas si está cerrado, yo digo que todavía no está cerrado, y no sé si vendrá hoy, mañana o pasado. Hoy no, desde luego. Se espera para mañana a Portillo, y se le preguntaba por el viaje a Chile de Víctor Horta sobre Enzo Rocco. ¿Está el tema avanzado? Bueno, las noticias que tenemos no creo que sea la primera toma de contacto. Yo creo que el caso de Enzo ya llevamos varios días saliendo en la prensa que tenemos en contacto con ellos. Por lo tanto, bueno, yo creo que todo debe ir bien. Yo digo que todo debe ir bien. ¿Y sobre la idea es que se cierre ya? Que se cierre y cuando pueda venga. ¿Y sobre Jonatas, el brasileño? Esa negociación. Aproximando las posturas, yo creo que no hay diferencias importantes, por lo tanto, se deben de aproximar muy pronto y cerrar ese contrato. Revisa tu coche en Juan Agulló. Cambio de aceite desde 40 euros y repaso de ITV gratis. Juan Agulló. Vehículos nuevos con los mayores descuentos. Vehículos ocasión con los mejores precios y un año de garantía. Y si reparas tu vehículo de chapa y pintura, coche de sustitución gratuito y un cambio de aceite de regalo. Juan Agulló, tu punto Citroën más cerca. Tu Citroën de toda la vida en Avenida Libertad 60, Elche. Este mes, en Juan Agulló, recarga de aire acondicionado desde 40 euros. Interrumpimos la programación para consultar al doctor Soler si la vista cansada se opera. Doctor, ¿es posible? Sí, la vista cansada o presbicia se opera. doctorsoler.com. Ven a las mejores rebajas del verano Excep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Excep. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Javaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. ¿Cómo lo ves? Por 690 euros con el láser del Dr. Soler. Campaña de verano. En Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. ¿Cómo lo ves? I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Y nos vamos hasta Radio Marca Málaga con nuestro compañero César Suárez para conocer un poquito la reacción allí en Málaga del traspaso de Portillo al Elche. Nos decía el presidente hace unos minutos, el presidente del Elche, que todavía no estaba cerrado, que no es oficial, pero se le espera ya prácticamente para mañana para firmar con el Elche Club de Fútbol. César, buenas tardes. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo lo estáis viviendo allí, la salida de Portillo, si finalmente se viene al Elche? Pues con mucha tristeza. La verdad es que da pena que el Málaga se tenga que desprender de jugadores como Portillo. Todos sus compañeros han destacado en estos últimos días la gran calidad técnica que tiene el jugador, uno de los mejores de la plantilla del Málaga, pero hay circunstancias que obligan a vender, ¿no? La primera de ellas es que el Málaga tiene unas necesidades económicas ahora mismo imperiosas que lo obligan a desprenderse de algún futbolista más de lo que ya ha hecho. Llámese, por ejemplo, Willy Caballero. Pues también en este caso ha entrado en esa terna Francisco Portillo, entre otras cosas, porque aunque no estaba prevista o el traspaso del malagueño, sí que es verdad que Javi Gracia en estos primeros días de entrenamiento pues no ha terminado muy convencido de lo que ha visto de Portillo. Fíjate que a Gracia es un entrenador que le gusta el juego de toque, aunque no lo haya podido implantar en la mayoría de los equipos en los que ha estado, obviamente porque no tenía jugadores para ello, como Osasuna o en Almería, pero sí es un jugador que ha dicho en repetidas ocasiones que le gusta el juego de toque, que le gusta el juego asociativo, y precisamente esas son las cualidades de Portillo, ¿no? Por eso sorprende más que el propio Javi Gracia haya dicho que después de haberlo visto en 9-10 días de trabajo no le terminaba de convencer, que no lo consideraba como intransferible y que, por tanto, si el Málaga tenía alguna oferta por el jugador, que no dudase en aceptarla. Así que en esas están, en una situación en la que es verdad que los aficionados del Málaga están muy disconformes. Quizás no tanto, porque ya se han acostumbrado a vender a sus mejores futbolistas, pero sí por la cantidad que se está barajando por debajo de los 2 millones de euros, ¿no? Aquí se cree que es una cantidad demasiado baja para un jugador que ha sido importante en los últimos años, que es verdad que no ha dado ese paso adelante que se esperaba la temporada pasada, pero que no deja de ser un jugador que tiene un potencial enorme. El problema es que aquí en Málaga pues nunca ha dejado de ser una eterna promesa y Portillo ya va por los 24 años. Está claro. Si tuvieras que definirlo para terminar, porque sé que tienes prisa, tienes que entrar en vuestro programa, si tuvieras que definirlo como futbolista y en qué posición es la que tú crees que mejor rinde Portillo, ¿cuál sería? Uf, eso es complicado, ¿eh? A ver, definir al futbolista te lo puedo definir como un jugador de toque, un jugador que necesita de otros jugadores también de calidad para brillar todavía más, ¿no? No es un hombre que se pueda echar por su carácter el equipo a sus espaldas, pero sí es verdad que es un gran complemento para un equipo que tenga otros especialistas como él. El juego asociativo, el juego combinativo, ese es el que le va a Portillo. No es para nada un jugador muy fuerte físicamente, todo lo contrario, es pequeñito, es menudo, pero sí que tiene, ya digo, una calidad técnica que le permite, pues eso, en las zonas más peligrosas del área rival, pues le permite dar ese último pase o combinar muy bien para, de alguna manera, pues habilitar a los delanteros a sus compañeros. Tiene esa capacidad de jugar pues en las líneas avanzadas, ¿no? Lo que pasa que aquí estamos con la indefinición de lo que es de verdad Portillo, porque no es un centrocampista organizador al uso, pero tampoco es un media punta, ni un segundo delantero, ni siquiera un jugador que tenga recorrido por la banda, ¿no? Si le preguntas al propio Portillo, que tendréis tiempo desde luego para hacerlo, uh-huh, él te va a decir que lo que más le gusta es la posición de interior derecho. Es decir, un jugador que entre por la banda derecha, pero que no esté pegado a la cal, sino que esté más bien con libertad de movimientos para irse al centro, y para de esa manera, pues bueno, intentar desequilibrar, ¿no?, las defensas contrarias, ¿no? Pero es un jugador, ya digo, que está un poquito indefinido en cuanto a su posición habitual, y que, por ejemplo, si el Elche juega con un centrocampista defensivo y con un ofensivo, Portillo podría aparecer por ahí. Si juega con una línea de media puntas, pues también podría aparecer por la derecha o incluso por detrás del delantero, sí, pero que en cualquier caso no es un especialista definido que tenga una posición idónea únicamente, ¿no?, sino que es válido, no es un sobresaliente en todas, sino que es un notable, para que se entienda, en varias posiciones de la zona ofensiva, ¿no?, de la zona de tres cuartos. Pues nos ha quedado clarísima tu radiografía de Francisco Portillo. Eso espero. Sí, clarísima, te lo puedo asegurar. Te agradezco tus minutos, César Suárez, compañero de Radio Marca Málaga. Un abrazo, amigo. Venga, otro. Y os lleváis un buen jugador y sobre todo también una muy buena persona, ¿eh? Pues, aunque eso sí, un poquito tímido. Ya veremos cómo se adapta a otra ciudad, porque no ha salido de Málaga en toda su vida. Bueno, alguna vez tiene que ser, alguna vez tiene que ser. Sí, no, de vacaciones sí, pero para jugar, para su carrera deportiva no lo había hecho hasta ahora. Aquí lo vamos a tratar bien y el clima es muy parecido al vuestro, o sea que no te preocupes. Gracias, César, un abrazo. Otro para ti, Paco, hasta ahora. Hasta luego. Ven a las mejores rebajas del verano Excep, con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Excep. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reserva al teléfono 96-667-0430. Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda, y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás. Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Un minutito para llegar a las 2. Por cierto, hoy poco tiempo nos queda para el mercado de fichajes, pero sí una noticia de largo recorrido y última hora. Xavi Hernández seguirá en el Barça una temporada más, al menos hasta junio de 2015, cuando se había especulado de que se iba a ir o bien a Estados Unidos o bien a Qatar, que si Luis Enrique no lo quería. Bueno, al final se queda hasta final de la próxima temporada. Os recuerdo, hoy a las 8, segundo bolo veraniego frente al Betis. El sábado que viene, amistoso en Alcoy, el partido que se disputa en el campo del Collao, el trofeo Ciudad de Alcoy. Y recordemos que los aficionados, los abonados de cada equipo entrarán gratis, el resto tendrán que pagar 10 euros. También hoy hay partido amistoso para el Elche Ilicitano de Vicente Mir. Mañana miércoles a partir de las 7 se va a disputar el partido en el Díaz Ciborra frente al Hull City. Y bueno, pues vamos a ver si el equipo ilicitano esta tarde-noche allí en el San Pedro, en el Pinatar Arena, en San Pedro del Pinatar, allí estaremos viéndolo y mañana os contaremos, bueno, pues las impresiones de lo que hemos visto, de los minutos de Mario Pasalic, que va a jugar 45 minutos, y en definitiva de todo lo que ocurra. Así que mañana os esperamos, como siempre, a partir de la 1:15 aquí en Elche en Punta. ¡Hasta luego! Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.